¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Miércoles tempranito. Hoy salgo por la mañana con equipado porque ayer no me dieron el permiso provisional. Se supone que tenían que habérmelo dado, pero después de esperar y después de llamar, después de llamar a la autoescuela, pues no. La DGT no ha tenido a bien. Fíjate, en otra época te daban el permiso inmediatamente y ahora, nada, hombre, el Andrés Ramos, que ha hecho un pedazo de pole ahí, además ha hecho pole y subpole, o sea, total. Ha vuelto, sí. Qué racha llevabas, ¿eh? Bueno, pues mira, se supone que hoy ya me tienen que dar el provisional. Yo ya tengo a mi esposa aleccionada para que en cuanto tenga la fecha de expedición ya me meta en la póliza. Los de Mafre me cobran 169 euros. Y hoy tengo que ir por la tarde, tengo que visitar a un cliente. Así que voy a intentar que sí, bueno, a intentar, de mí no depende. Pero voy a intentar por lo menos que tener el provisional, tener el seguro ya actualizado y ya teniendo mi permiso de conducir y mi segurito, saludos Marco Bete, pues poder circular con todas las de la ley. ¿Para ello qué tengo? Pues bueno, tengo que llevar unas gafas adicionales, que ahí tengo. Tengo un par de gafas antiguas, que todavía funcionan, unas gafas adicionales, y luego la Huawei MediaPad, no sé qué, creo que es la M3 la que tengo, o la M2, no, creo que es la M3. Una tablet que tengo ya desde hace más de un año, de hecho he tenido dos tablets. La historia está en un podcast, así que no os voy a agotar repitiendo la misma historia. Huawei MediaPad M3, una tablet con un procesador potentísimo, con una cámara fantástica, con 4G, teléfono, 8 pulgaditas, se ve muy bien. Y ahí tengo instalada el TomTom, que yo tengo el TomTom con licencia, creo que son 25 euros al año lo que cuesta tener Europa todo actualizado. A mí me gusta mucho más Google Maps, pero Google Maps en el pasado, en mi pasado de copiloto, nos ha hecho algunas pifias bastante feas, pero bastante feas. Y entonces ya no me fío mucho. Y bueno, para mí el M3, pues el Huawei, hoy escuchaba a Miguel Ángel, al Migue, el señor Cabrera, Camelogía Geek, que le he mandado un audio y tengo muchas ganas de desvirtualizar, ahora que tengo unas mayores posibilidades de movilidad, porque de donde yo vivo, encontrarme con él no es tan fácil. Tardo mucho tiempo en transporte público. Bueno, en fin, que tengo ganas de usar el coche, no necesito excusas. Saludos, Pepe. Pues para mí, aunque mi teléfono, el Note, funciona bien, lo podría usar como navegador. Yo tengo un cargador de mechero que tiene dos puertos USB, uno de 3 amperios, es decir, tiene carga rápida. Así que mi idea es tener en el cargador de mechero USB, que lo tengo de hace 1000 años... tener el M3 y luego tener la dashcam, que ya lo comenté también en un podcast anterior, que es una cámara de vídeo que graba en bucle. Eso está muy bien, graba en bucle, con lo cual cuando se llena el último archivo lo borra y se pone a grabar encima. No tienes que andar pendiente de venga, borra manualmente, como si fuera una cámara normal, una cámara convencional. Y eso me gusta un montón. Y además, seguramente, aunque espero que no tenga que grabar escenas de muchos nervios, pero para grabar, no sé, bueno, tengo la GoPro también, para grabar vídeos de estos on the road, como hacía el señor Carl Egas cuando era una persona decente y grababa vídeos y votaba a Rafael Correa. Esto es una puñalada trapera. Bueno, él no, nunca votó a Rafael Correa, ya se le caerían los dedos de las manos antes que votarle. Pues grabar, que es un concepto que como videoblog a mí me gusta bastante. De hecho, pues bueno, como me atraen mucho ahora los coches, si empiezo a grabar temitas de coches, no descartéis que en los próximos vídeos, cuando ya tenga el permiso de conducir definitivo, pues grabe desde el Renault Zoe o desde el Citroën eléctrico también, que tiene la empresa EMOF, o también desde el Smart, creo que es, que tiene la empresa Car2Go, que es otro eléctrico que funciona dentro de la M30, lo que es la zona más céntrica de Madrid. Además son coches que ahora mismo la calidad del aire en Madrid ha empeorado mucho. Ayer salió una alerta de Google diciendo que la calidad del aire había empeorado. Pero sin embargo estos coches eléctricos no tienen restricciones y además puedes aparcar donde quieras. Así que preparaos para vídeos de estos coches, comentando para que veáis un poquito todo, ¿no? ¿Qué más cositas? Pues eso, la M3, tengo... El que guarda siempre tiene, la M3 tiene un soporte de tablet para coche que le compré, ¿no? Lo pedí por Navidad hace ya bastante tiempo y ahí la tengo, la he sacado del cajón de los recuerdos y ahí la tengo. Si hoy tengo que ir a Alcomendas, pues hoy habrá vídeo, un poco con esa primera experiencia que alguien me decía por los comentarios de iVoox que sería guay grabar un vídeo de mi primera experiencia conduciendo solo. Lo cual también es toda una experiencia. Por cierto, Pepito 70 está sembrado. Pero sembrado, o sea, está haciendo unos montajes, pero uno detrás de otro, dándome caña de forma cruel y misericordia y brillante. muy divertido. O sea, lo estoy poniendo hasta en mi Facebook, que yo tengo un Facebook solo para la familia y algunos amigos muy cercanos. Así que estaba muy divertido. Bueno, pues espero que haya. Señor Bato, saludos. Y nada, me da mucha pena no ir a la Euskal, la verdad. Pero mucha pena porque una de las cosas que me apetecía y de los planes que yo tenía antes de que se casara mi buen amigo era ir a la Euskal y a lo mejor pues ir con mi sobremesa, con mi monitor, ir pues como va mucha gente a la Euskal, ¿no? Cargado de su tecnología y montar ahí el circo. Bueno, si Dios quiere ya... Ya podrá ser. Andrés Ramos dice, son buenísimos, está inspirado, refiriéndose a los montajes del señor Pepito 70. Y bueno, una conclusión rápida. Si echáis la vista hacia atrás, os daréis cuenta de que este año, a nivel de compras tecnológicas, pues no ha habido gran cosa. El Note, vendí el iPhone allá por septiembre, octubre, y me compré el Note 8. Y poco más. La tablet, sigo con la misma tablet, el iPad sigo con el mismo iPad, estoy contento. Y claro, mis horizontes ahora mismo son otros. Esto es un proceso que lleva ya bastante tiempo, donde la tecnología se está calmando, se está estandarizando. Se siguen sacando nuevos chismes, pero luego resulta que tampoco son tantas las diferencias, ¿no? Así que... hay más tecnología que probar y que examinar y que compartir vía vídeo con todos vosotros. Pues amigos, este es el audio de hoy. Gracias por vuestra siempre grata compañía. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo y que tengáis un muy feliz día. ¡Hasta pronto!